El próximo lunes comienza una nueva marcha de los chicos del pueblo y estamos en comunicación con Alberto Morlachetti, que es coordinador nacional del movimiento de los chicos del pueblo. ¿Cómo está, Morlachetti? Buenos días. ¿Qué dice usted? ¿Cómo le va? Bien, bueno, Morlachetti, queríamos consultarlo acerca de cómo se están preparando para esta marcha de los chicos del pueblo y consultarle bien la duda, ¿qué marcha es esta? ¿Es la tercera, cuarta? Es la cuarta marcha nacional que realizamos. Una salió de La Quiaca, la primera. La segunda salió de Misiones, de Puerto Iguazú, de este mismo lugar. La tercera salió de Tucumán y la cuarta vuelve a salir en Puerto Iguazú porque el problema... nosotros salimos de los lugares más afectados por el hambre, ¿no? ¿Cómo se están preparando para la marcha que empieza el lunes? Mire, bien, como hay un salto cualitativo en adhesiones, es decir, veo que la preparación de la marcha hay adhesiones, bueno, la gente manifiesta su apoyo, o manifiesta su no apoyo con el silencio, ¿verdad? Esta marcha ha tenido una particular, son miles de adhesiones que han llegado, que no sabemos cómo ponerlas en papelito, ¿no? Lo que indica es que hay una cosa que es que hay una parte de nuestra población que no admite que haya hambre en un país tan rico en materia alimenticia, ¿verdad? Morlachetti, desde el gobierno se habla siempre de superávit, digamos, de que todo está mejorando. ¿Cómo lo ven ustedes y por qué marchan los chicos? No, nosotros creemos que sí, que el gobierno, por ejemplo, ha anunciado que ha pasado los 38 mil millones de dólares de reserva. Bueno, con muy poca cantidad erradicaríamos el hambre en la Argentina, pero nadie va a poner 3 mil millones de dólares anuales para erradicar el hambre, ¿verdad? Aunque es una suma ínfima para estos excedentes que tiene el país en este momento, no lo van a hacer. Pero tenemos, usted sabe, el 70% bajo niveles de pobreza. Yo, por ejemplo, recién le decía a un colega suyo que en la ciudad de Corrientes, hace días, la Universidad Nacional del Nordeste acaba de dictaminar que en la ciudad capital el 45% de los chicos no vive bajo niveles de pobreza. Están directamente desnutridos. Es decir, hemos mutilado al 45% de los niños de la capital de Correntina. Morlachetti, quería consultarle, recién le preguntaba por qué marchan los chicos, pero también quería que me explique, más allá de lo particular, digamos, de lo que sucede y que ya vienen marchando, por qué la filosofía, digamos, de que marchen los chicos. La filosofía que marchan los chicos lo estableció esa dura lucha que se estableció hace muchos años, que fue la Convención de los Derechos del Niño, ¿verdad?, que se incorporó a la Constitución en el año 1994 a través del artículo 75. Los niños pueden expresarse como ellos quieran. Y bueno, ellos lo hacen a través de marcha. Usted a los niños le abre una marcha y ellos se suben a todos los ómnibus, a todo lo que sea posible, y caminan. Bueno, es una fiesta para ellos, ¿no? De alguna forma. Pero lo interesante es que ellos tienen sus hermanitos, a veces en situación de pobreza extrema, y están luchando por sus propios hermanos. A mí me sorprende a veces el razonamiento de pibes de 8 o 9 años, ¿no? Yo los escucho y a veces pienso que el mundo lo tenía que haber hecho los chicos, no los adultos, porque los adultos hicieron un mundo horroroso, ¿no? A lo mejor se lo dejamos usar a los adultos, a los chicos y a los ancianos, y construyeron un mundo mejor. Morlachetti, ¿alguna vez representantes del gobierno nacional atendieron a los chicos que venían marchando cuando llegaron a Plaza de Mayo? No, a pesar de lo masivo que fue la marcha anterior, como usted lo sabe, no, el presidente no quiso atendernos, sí el ministro Fernández, el secretario general de la presidencia, pero decidimos los que dirigíamos la marcha que no queríamos entrevistarnos con ellos, ¿no? Era solamente con el presidente y que se termine una buena vez con el hambre, que no la Argentina no lo merece. Aquí estamos hablando de un país que está alimentando a 300 millones de personas, y si no puede alimentar a 9 millones de niños, es la gran paradoja país, ¿no? ¿Por qué entienden que no los atiende el presidente? El presidente tiene una concepción, yo estuve con él reunido antes de la marcha anterior, tiene una concepción de que hay que doblar el PBI para poder distribuir la riqueza de otra forma, y nosotros sostenemos que hay suficiente riqueza para distribuirla ya, y poder erradicar definitivamente el hambre en la Argentina. Erradicar el hambre en la Argentina es una decisión política. Es una decisión política. Y es mucho más sencilla de lo que la gente se imagina. El problema es elegir el modelo de un país. Si no estamos dispuestos a esos 38 mil millones de dólares de reserva que hay en el banco, sacar 3 mil millones y dedicarlo anualmente a erradicar el hambre del país, yo no entiendo. Entonces se está cometiendo, de alguna forma, un delito. Porque el hambre es un crimen, ¿eh? ¿Cómo yo le explico, por ejemplo, a la gente? Permítame contarle una anécdota. Sí, sí. Me llaman de, como sería la Radio Nacional de España, para el Día del Niño, para que yo hable de Estado, veo que eligen representante de cada país, para que hable del Estado Mundial de la Infancia. Bueno, yo hablo de diversos países, en los últimos 5 minutos me dice, bueno, hablemos de su país. Dice, supongamos que los españoles le enviamos un barco a ustedes, pero ustedes envían 50 barcos, dice, de alimentos por día, dice, al continente europeo. ¿Qué ocurre? Explíqueme esa paradoja. Entonces, bueno, yo me quedo frío. Es difícil de explicarlo, ¿verdad? Sí. Morlaquetti, le agradecemos muchísimo el contacto. Vamos a estar siguiendo desde el Foro Argentino de Radios Comunitarias la marcha desde el próximo lunes hasta que finalice en la Plaza de Mayo, así que seguramente vamos a seguir en contacto. Bueno, le agradezco muchísimo y un abrazo para todos ustedes. Muchas gracias.